y levantamos la mano fuerte, levantamos la palma fuerte, y como dice, mi linda muchachita, nunca te olvidaré, no sabes cómo sufro al verte con otro amor. Y el grito de mi linda muchachita. ¡Gracias!